Hola amigos, bienvenidos al podcast número 1 de Solo 24 Horas. La semana pasada tuvimos un número 0 con algunos problemillas de sonido que espero estén ya resueltos. Quería empezar este número 1 con algo especial y se me ha ocurrido que quizá estaría bien que os contara una vieja historia. Vamos allá. Hace mucho, mucho tiempo, había un grupo de chavales que se encontraban los fines de semana. Hacían lo típico a los 15 años. Cine, paseos, excursiones. Una de las cosas que más nos gustaba... Sí, yo pertenecía a ese grupo. Una de las cosas que más nos gustaba era salir de excursión. Y si podíamos ir a algún sitio donde alquilaran caballos, pues mucho mejor. Lo hicimos en bastantes ocasiones. Bueno, unas cuantas. Las suficientes para que a mí me picara el gusanillo y me quedara enganchado a eso de hacer excursiones a caballo. Así que cuando, unos pocos años después, conseguí un trabajo, pues hice averiguaciones y descubrí que en un barrio de Barcelona, cercano a la montaña del Tibidabo, había un picadero donde enseñaban a montar y alquilaban caballos. Fui allí y me gustó. Tomé clases, aprendí a montar bastante bien. Averigüé que había un sistema de abonos y permitía montar más tiempo sin gastar demasiado dinero. Así que pude ir con más frecuencia. Sin embargo, los desplazamientos desde mi casa resultaban difíciles, porque aunque el transporte público en Barcelona es bastante bueno, pues daba la coincidencia de que no había ninguna forma fácil de ir desde mi casa hasta el sitio donde estaban los caballos sin dar una gran vuelta y perder un montón de tiempo. Así que no sé muy bien de dónde saqué un viejo ciclomotor amarillo y ya tuve una forma de llegar allí con mucha mayor facilidad y comodidad. Normalmente montaba cualquier caballo que estuviera disponible, pero un día me dijeron: mira, acaba de llegar este caballo, lo han traído de Jerez. Jerez está en Andalucía, es una tierra llena de cortijos, toros y caballos, entre otras muchas cosas, por supuesto. El caso es que me dijeron que el caballo había llegado de Jerez, pero que era un caballo difícil de montar. Y efectivamente fue así. Los primeros días tratabas de montarlo y se escapaba si no lo tenías sujeto. Parecía que le hubieran pegado y tenía miedo a las personas. Además, cuando lograbas subirte, salía a la carrera y necesitabas un cierto tiempo hasta que conseguías tomar el control, digamos. Bueno, eso en realidad fue al principio, pero me encariñé pronto con él, desde el primer momento casi diría yo. Así que me lo quedé, lo alquilé para mí solo. Había una forma en que, pagando una cantidad cada mes, pues en el picadero se ocupaban de la comida, las herraduras, la limpieza, el veterinario, lo que el caballo necesitara, y por lo demás, pues el cliente, o sea, en ese caso yo, pues podía hacer casi como si fuera mío, podía montarlo a cualquier hora del día, incluso los festivos, y usarlo, pues eso, como si fuera mío. Durante un par de semanas lo monté en la pista que había dentro del picadero y conseguí que, con mucho ejercicio y hablándole y tal, se fuera tranquilizando. Luego empezamos a salir a la montaña, primero con otros caballos y sus jinetes, y después Billy y yo salimos ya solos. Había olvidado deciros que se llamaba Billy. Billy era un caballo español, castaño, con largas crines y la cola de color negro. No era muy muy alto, pero estaba bien, y estaba un poco ensillado. Esto es que los caballos españoles Si se montan demasiado pronto, sufren como una especie de desviación en la columna y les queda un poco hundido. Hundida. No es muy grave. Los afea un poco y si hay que venderlos, pues pierden algo de valor. Pero a mí todo eso no me importaba para nada. Como decía, pues salíamos todos los días a la montaña, excepto si hacía mucho frío o llovía. Primero, para mayor seguridad, me dijeron que lo sacara con un bocado de estilo vaquero. El bocado es lo que sirve para frenar al caballo. De alguna forma, pues cuando uno tira le hace daño en la boca y entonces pues consigues que se pare. Y el bocado vaquero es el que más daño hace. A mí eso no me gustaba, así que muy pronto y cuando pude comprobar que el animal era dócil y ya se había ido, vuelto más confiado y obediente, pues le cambié el bocado vaquero por uno normal. Y después de no mucho tiempo más, le puse un filete libre, que es el tipo, digamos, de bocado más flexible y que no les hace pues ningún daño. Simplemente notan en la boca la señal que tú le das. Con cariño y mucho ejercicio, Billy estaba cada día más fuerte y, digamos, de mejor humor, si es que eso se puede aplicar a un caballo. Un día nos apuntamos a un raid nocturno y lo ganamos. No consistía en correr mucho, sino que era una prueba de regularidad. Había que ir a un punto y volver, y había que emplear la misma cantidad de tiempo, aproximadamente, en la ida que en la vuelta. Billy y yo fuimos los que más nos aproximamos y ganamos el raid. Eso fue estimulante. Y poco después surgió la oportunidad de participar en una carrera que se celebra anualmente, o al menos se celebraba entonces. No era una carrera de velocidad, sino una prueba de fondo. Tres caballos con sus respectivos jinetes corrían, haciéndose relevos, por un circuito durante 24 horas. Como he dicho, Billy era un caballo español, y esa no es la raza más idónea para carreras, pero de tanto salir a la montaña estaba, pues, fuerte. Así que, hablando con otra gente del picadero, montamos un buen equipo con otro caballo inglés y uno árabe, que ese, pues, habría podido correr no 24, sino 48 horas si es que hubiera sido necesario, ¿no? Y decidimos apuntarnos a la prueba. La inscripción era cara, pero estaba seguro de que valdría la pena. No es que fuéramos a ganar, eso era casi imposible, pero estábamos seguros de que sería una experiencia inolvidable. Y entonces surgió una dificultad. Del picadero me pidieron que asegurara el caballo para la carrera. Hasta cierto punto era lógico, podía sufrir un accidente o incluso morir de cansancio si le hubiera apretado demasiado, cosa que por supuesto yo no pensaba hacer. Y ahí el problema. Mi sueldo entonces era pequeño, muy pequeño. Trabajaba por las mañanas y el dinero que ganaba solo me alcanzaba para el caballo, la gasolina, la moto y bueno, un poco de fiesta que pudiera hacer el fin de semana. Yo tenía suficiente con eso, no necesitaba nada más por aquel entonces. Sin embargo, bueno, eso es lo que yo creía. Cuando me pidieron que pagara ese seguro, pues no pude. No había forma de hacerlo, de pagar el seguro y la inscripción a la vez. Era casi más de lo que yo ganaba. Y tampoco quise pedirle dinero a la familia, así que me quedé sin correr la carrera. La decepción que tuve fue muy grande, tanto que dejé de montar y de ir al picadero por un tiempo. Más adelante volví, no para montar, sino, bueno, pues a pasar por allí y saludar, y supe que habían inscrito a Billy en la carrera y que había corrido. No quedó mal, tampoco ganó, pero al parecer algo había cambiado. El caballo se había vuelto difícil otra vez, estaba díscolo y la verdad es que nadie quería montarlo. Nadie lo había montado desde después de la carrera. La verdad que me quedé asombrado, me dio mucha pena o rabia o no sé. Me siento muy mal. No volví a montar en años. Y bueno, pues mi vida siguió, fue dando cambios y En fin, es lo que ocurre cuando se tienen 20 años y digamos que hasta cierto punto me olvidé de los caballos. Más adelante se dieron circunstancias concretas que me animaron a volver al picadero y alquilé otra vez un caballo para mí solo. Tenía un nombre muy bonito, se llamaba Alegría, era inglés, tordo, no estaba ensillado. Pero no era lo mismo por muchas razones. El caballo no era lo mismo, yo tampoco era el mismo, las circunstancias habían cambiado y en pocos meses pues volví a dejarlo. En el tiempo que estuve allí, supe que el dueño de Billy, que había cedido el caballo al picadero para que lo vendieran, viendo que pasaba el tiempo sin que ocurriera eso, pues lo reclamó. Así que lo devolvieron a Jerez. Siempre he querido pensar que quizá una vez allí pues encontró a alguien que lo supiera cuidar y lo quisiera, pero bueno, no hay forma de saberlo seguro. Por mi parte, y a pesar del disgusto inicial, pues aprendí cosas de esa experiencia, ¿no? Algunas acerca de los caballos, otras acerca de las personas y muchas acerca de mí mismo en particular. Llegué a comprender que por mucho que me gustaran los caballos, pues no podía pasarme toda mi vida pegado a una silla de montar. Descubrí que a menudo pues se hacen planes, pero que la vida tiene sus propios planes y que las circunstancias pues nos llevan en direcciones pues que no podemos manejar, pero que a pesar de todo pues eso no es malo. Hay que adaptarse. No es necesario oponerse a las circunstancias porque realmente raras veces da ningún resultado. Hay que ser flexible y aprender a ceder y a tirar, pues depende de cómo vayan las cosas. En fin, me ha quedado de esa etapa pues un recuerdo como un tiempo feliz, con un final pues más difícil y que dio paso a otro tiempo pues diferente. A cosas que, bueno, fueron mejores en muchas ocasiones, peores en otras. Una época, lógicamente, te vas haciendo mayor, pues con más responsabilidad, con otros problemas, con otros trabajos, con otras cosas que hacer, con diferentes ocupaciones, intereses y otras gentes, pues que entran a formar parte de la vida, ¿no? A pesar de haber tenido que ceder en esa y en otras circunstancias adversas muchas veces, pues he tenido siempre planes y objetivos. Creo que en la vida, pues bueno, es necesario, ¿no? Tener planes, objetivos y sobre todo ilusiones. Y me he dado cuenta que con la lucha esa de cada día, ¿no? Con la pequeña lucha de cada día, de 24 en 24 horas, pues se consiguen muchas cosas. Hoy solo tengo, bueno, unos pocos más de 47 años y muchos objetivos de los que me fui planteando, pues se han visto cumplidos. Y bueno, ahora pues claro, tengo, como siempre, nuevas metas y nuevos sueños. Uno de ellos, solo un sueño, claro, es tener un caballo algún día. Ahora que vivo más cerca de la montaña, quién sabe, puede ocurrir cualquier cosa. Al fin y al cabo, pues otras que parecían más imposibles han ocurrido. Y bueno, esa es la historia. Ahora vamos con un poco de música. makes me laugh. El tema que habéis escuchado, pues se llama Funkitude. Es un tema de la mundial. Y bueno, ocurre que hace unos días, pues al hacer el número cero sin música, pensaba que era una pena, pues hacer el podcast sin nada de música, solo por este asunto de los derechos de autor. Y estuve echando un vistazo en internet, buscando pues música libre de derechos, y resulta que hay cosas. Yo lo ignoraba, pero existen cosas. Y una de las que encontré que me ha gustado, pues es este grupo. La dirección en la que podéis encontrar su música, que ya como digo, pues puede ser utilizada, luego explicaré más detalles, es www.lamundial.net. Ellos mismos dicen, aquí puedes descargarte todos los temas que hemos grabado hasta el momento. Están enteritos a 128K, 44 kHz, estéreo. Solamente registramos los temas para que quede claro que son nuestros, pero son de libre copia, circulación y modificación mientras se cite la fuente. ¿Que quieres tocar algún tema con tu afamada banda en vuestra próxima gira mundial porque te hace gracia? Hasta te enviamos los acordes y letra. Cito textualmente lo que he recogido en su web. ¿Eres un productor DJ famoso y quieres hacer una remezcla? Te damos en un CD la sesión Protocols con las pistas por separado. Eso sí, si te haces con un buen puñado de euros con esto, al menos manda un 5J por Navidad. Bueno, como veis, además, hay sentido del humor. A mí me ha gustado y os he querido pues poner un poquito de esta música. Al final del podcast pondré otro tema y después pues ya queda a vuestro gusto. Si os apetece pasaros por su web y echar un vistazo, pues veréis que merece la pena. Hablando de este asunto del sonido y de la música y tal, quería pedir disculpas porque el número cero salió un poco defectuoso de sonido. Yo tengo mucho que aprender, por lo visto me acerqué demasiado al micro y las cosas pues salieron así como un poco silbantes. De hecho, ahora estoy grabando así bastante a saco, con el micrófono más lejos, eso sí. Espero que salga mejor. La verdad es que, bueno, con respecto a todo esto de los podcasts, pues tengo mucho que aprender acerca del sonido, acerca de informática, aunque ya sé algunas cosillas, e incluso a veces pues el inglés también me falla. Pero bueno, hay ganas y eso pues es creo yo lo que cuenta más. He creado un blog al que podéis dirigiros cuando tengáis algo que comentar. También hay una dirección de correo electrónico. Yo os lo agradeceré. La verdad que, bueno, siempre es bueno contactar con gente. Estoy aquí para esto, para comunicarme. Y entonces, pues las opiniones y los comentarios y las críticas y lo que convenga, pues será bien recibido. La dirección del blog es solo24horas.blogspot.com. Es una de esas direcciones que se sacan con Gmail. Gmail permite hacer tu propio blog de una manera simple. Y entonces, pues, dan esa dirección con tu, digamos, dominio. Y esto de Blogspot. O sea que es solo 24 horas, ya sabéis que el 24 es un número, punto blogspot, blogspot.com. Para los que prefieran el correo electrónico, pues la dirección es sencilla también, solo24horas@gmail.com. Sabéis que la temática de este podcast, pues es ante todo la propia comunicación y también pues los temas que más interesan son la solidaridad, el medio ambiente, el consumo responsable, el tiempo libre, el ocio. Quiero que sea un podcast donde la cosa humana impere por encima de la tecnológica, aunque desde luego no estoy cerrado a hacer comentarios o a recibirlos acerca de cuestiones tecnológicas, puesto que estamos en un medio donde la tecnología es imprescindible, sin ella no habríamos ido a ninguna parte y es bueno conocerla, es el instrumento que tenemos para comunicarnos con una libertad que no había existido hasta ahora. Con el tema de la solidaridad, que es uno de los que más me interesa, pues bueno, tengo aquí anotadas un par de webs que creo que a lo mejor pues a alguien le interesa visitarlas. Hay una a la que yo ya estoy, digamos, suscrito desde hace tiempo, que es www.canalsolidario.org. Esta es una web española donde hay información exhaustiva acerca de todos los asuntos relacionados, pues eso, con la solidaridad. Se puede obtener mucha información de ahí y desde luego quien esté interesado en hacer algo, en trabajar, en encontrar una ONG en la que participar, en eso, en ser solidario de obra. Pues ahí encontrará seguramente un lugar si es que está en alguna parte de España. Si no, pues al menos información. Hay otra página interesante. Es www.fundacioncampaner.com. www.fundacioncampaner.com. El Fundación Campaner va todo junto, igual que el Canal Solidario de antes también iba todo junto. Estas direcciones las pondré en el blog para que bueno, podáis encontrarlo sin dificultades. De todas maneras, creo que es fácil. La Fundación Campaner es una ONG que descubrí hace poco a través de uno de esos periódicos gratuitos que al menos en España se reparten en los transportes públicos y se encuentran por ahí encima de los asientos del metro, del autobús, del tren. Y hablaba de una enfermedad que se llama NOMA y que afecta realmente a la gente más desprotegida. Es una enfermedad que viene derivada de la desnutrición, aunque es vírica, pero claro, afecta a la gente que tiene menos defensas. Prácticamente solo está por África y se puede combatir muy fácilmente con antibióticos por muy poquito dinero. Y sin embargo es una enfermedad pues que a quien afecta, le afecta de una manera muy severa. Afecta casi siempre a niños o niñas de unos 3 a 7 años, esencialmente las niñas. Y destruye los tejidos de la cara, los labios, las mejillas, la nariz. Y entonces, pues bueno, imposibilita, en muy poco tiempo imposibilita comer. Y además es una enfermedad mal vista por la sociedad ahí. Y entonces, pues estas personas son como relegadas y abandonadas, a veces hasta que mueren. O hasta que se cura la enfermedad, que en algunas ocasiones ocurre, ¿no? Entonces, la Fundación Campaner es una ONG súper familiar de un señor pues que acogió en su casa a una de estas niñas para que fuera operada en Mallorca y se vio tan conmovido, tan afectado por este asunto, que decidió poner todos sus esfuerzos y los de su familia también en combatir esta enfermedad. No quiero extenderme porque me gustaría hablar de eso en otro momento y quizá lo haga. Yo sugiero que, bueno, que el que se haya sentido interesado, pues eche un vistacillo a la web que os he dicho y allí encontraréis mucha más información. Y entonces, pues, más adelante, si conviene, seguiremos hablando de este asunto. Estoy muy contento porque con los poquitos días que llevo en la red, en esto de los podcasts, Y tal, pues bueno, pues y sin tener un blog que lo acabo de crear y la primera noticia de que existe prácticamente la tenéis vosotros ahora, pues bueno, ya recibí un mensaje de Rodrigo Valdés desde Chile, de Santiago. Me dice Rodrigo, me dio mucho gusto escuchar tu podcast, realmente. Yo estoy esperando el siguiente, ya que hace rato que quería escuchar contenidos más relacionados con la vida y formas de pensamiento. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a quien quiera que piense así, de esta forma. Yo creo que hay mucho de lo que hablar y desde luego muchísimo más que hacer acerca de eso, de la vida y del pensamiento y del ser humano, ¿no? Y entonces, pues como yo tenía ganas de llevaba esas cosas dentro y tenía necesidad de soltarlas en alguna parte, pues esto de los podcasts me viene de perlas porque puedo hacerlo y quizá pues conectar con gente que tenga estos mismos intereses. Así que gracias, Rodrigo, y gracias a todos aquellos pues que queráis escribir y que queráis participar en todo esto. Desde que me metí en esto de los podcasts, pues bueno, pues he descubierto unos cuantos. Unos me gustan más, otros me gustan menos. Eso supongo que es natural y pasa a todos, ¿no? La semana pasada cité a un par de ellos y ahora tengo otros más por citar. No quiero prodigarme mucho, pero bueno, los que realmente me gustan los voy a mencionar aquí. Hay uno que llevo ya un tiempecillo escuchándolo y es Tango City Tour. Tiene un subtítulo que es Podcast de Tango desde Buenos Aires. La verdad que me entusiasma. Es un podcast muy radiofónico, muy bien hecho, pues, en fin, muy profesional, ¿no? Y se dedican, como su nombre indica, pues a poner tangos. Pero también tiene una especial importancia en el programa. Pues la ciudad de Buenos Aires. Tal como el nombre dice, City Tour, no solo escuchamos tangos, sino que también paseamos por los barrios de Buenos Aires. Yo que vivo en Barcelona, que aunque he estado en el continente americano, no conozco América del Sur y por desgracia no conozco Buenos Aires ni Argentina, pues bueno, gracias a este podcast, empiezo a conocer un poco la ciudad. A veces, pues con esos paseos que se dan desde el podcast, llego a tener la sensación de que estoy ahí. Creo que es muy interesante, que está muy bien hecho, y bueno, los amantes del tango, pues seguramente ya conocen el lugar, pero bueno, quién sabe. Quién sabe, amantes del tango, amantes de Buenos Aires, amantes de los viajes, gente que quiera conocer otras cosas, otras formas de ver, otras culturas, otras ciudades, pues en este sitio encontrarán algo que quizá les interese. La dirección es www.tangocitytour.com.ar. Tangocitytour.com.ar. Para terminar con esto, últimamente han puesto en su blog toda una serie de documentos acerca de Gardel, Carlos Gardel, que supongo que harán las delicias de los aficionados a la historia del tango. Otro podcast que no se puede dejar de mencionar, puesto que es el que acoge a mi pequeña charla y a otras, es el SPN, Spanish Podcasting Network. Ese es el lugar donde cualquiera que hable en castellano y que haga su podcast en castellano, pues puede colgarlo, sin más preámbulos que grabarlo. Se graba y se sube. Esto se lo debemos a Armand Cerna. Él también tiene su propio podcast, pero bueno, ha creado esto del SPN, pues para dar salida y potenciar los podcasts hechos en idioma español, porque bueno, sabemos pues que en inglés hay muchos, de muchas clases, pero en español, pues como llevamos menos tiempecito, pues hay menos. Y entonces, ese es el lugar que nos ofrece Armand para sin tener problemas tecnológicos, sin tener servidores, sin tener conocimientos, pues poder colgar el MP3 y que los demás lo escuchen como cualquier podcast. Entonces, para terminar con las referencias a podcasts, a otros podcasts, pues eso, insistir en que unos de los que más me gustan y en los que me he inspirado hasta cierto punto son Todos vuelven, del propio Armand Cerna, y Toda China, de La Pantera Rosa. Entonces, por hoy ya he hablado mucho y me voy a despedir. Creo que volveré en una semana, tal vez antes. Y para los que estéis interesados en tener un contacto más asiduo, pues nos podemos encontrar en el blog de 24 horas. Ya sabéis, solo 24horas.blogspot.com o en el correo electrónico solo 24horas@gmail.com. Ahora os voy a dejar con un poco más de música de la mundial. Y voy a leer lo que ellos dicen de su álbum. Pues porque me parece que, bueno, es interesante el que se diga. Los que visitéis su web, pues podéis encontrarlo allí, igual que las canciones. Una vez leído esto y una vez puesto el tema, pues termina el podcast de hoy y nos vemos la semana que viene. Un saludo muy cariñoso y hasta pronto. La Mundial dice de su álbum: aunque encerrados en un estudio, todos estos temas han sido grabados en directo a la antigua usanza, todos enchufados a la vez, dos o tres tomas de cada uno, selección del que ha quedado mejor, ecualización, compensación de volúmenes y listo, sin regrabados posteriores ni trucos digitales. Nuestro quinto elemento, Jordi Salvador, es un técnico como pocos y nos hace sonar genial. Texas Levis Slim nos acompañó en la sesión aportando sus toques de buen blues por la batilla, pues se enchufó con solo un ensayo previo. Es lo que hay y lo que te encontrarás en directo. Hoy en día todo se sobreproduce y queremos recuperar el gusto por lo real. Todo se guisó en 18 horas, dos sesiones de 9, el 28 de septiembre y el 9 de octubre del 2003. Lamundial.net, ya sabéis la dirección, lamundial.net. Y ahora vamos a escucharles. Be you're really enemy. That's enough. That's enough. That's enough. That's enough. That's enough.